Vamos a pasar ahora a un texto que ha sido enviado por una, lo que ella misma se describe como an Indigenous Feminist Killjoy. No, Indigenous Feminist Killjoy, called Zoe Todd, que es from a, que viene de una comunidad, creo que por Edmonton ahí en Canadá. Y entonces, ella de hecho canceló su participación en el festival antes del terremoto, o sea, debido a unas enfermedades en su familia, tenía unos problemas, no podía viajar. Y cuando se enteró, entonces yo pensé, entonces le escribí a Zoe diciendo, tal vez podías enviar, hacer un stream o enviar algún texto o algo así. Entonces, ese es el texto que mando Zoe. Traducido por Melissa, que ha hecho en un día una traducción que no es fácil, ¿no? Pero muchísimas gracias por todo esto y se va a estar leído por su propia, por la traductora ella misma. Melissa. Dice, me enamoro y me desenamoro cada día. Este es mi acto revolucionario en un mundo que no quiere que mis ancestros indígenas sobrevivan. Caigo fuerte, a través de cataratas y acantilados. Caigo desde lo alto sobre estas expansiones acuosas, saltando desde afloramientos rocosos para sumergir mi cuerpo completo y mi existencia en esa veloz, eléctrica y dolorosamente fría agua. Ella me comprime, me abraza fuerte al tiempo que me rodeo de su turbulenta expansión. Estoy impresionada, despierta y viva. Aprendo a respirar en unísono con miles de amantes y confidentes. Aprendo a aguantar mi respiración y a exhalar mi esperanza y cariño hacia los pájaros y los peces. Llevo en mis pulmones el oxígeno hacia los mundos pez. Cargo estas historias de frágil amor humano conmigo. Miren, les susurro con las burbujas que escapan de mi boca. Les traigo una pequeña ofrenda. Ellos mueven sus cabezas de pez en solemne entendimiento. Han conocido el amor, la pérdida y la esperanza por cientos de millones de años. Mi pequeña piedrita de amor, pérdida, rabia, esperanza y temor, ofrecida tan inocentemente, significa nada en comparación a los eones de dulzura, pérdida, rabia y miedo que han pasado por estos mundos acuíferos desde tiempos inmemoriales. Este tiempo pez, expansivo y escamoso, se desplaza a través de montañas, volcanes, océanos y campos de hielo. Es poderoso y humilde. Se disipa en piscinas y remolinos, la fuerza del agua volcándose sobre algas y pastos marinos que se balancean. Escarabajos y cangrejos de río vigilan los cardúmenes de trucha y tejen su camino a través de estos glaciales. Mientras miras a otro amado, un pariente, alejándose cada vez más lejos de ti, te preguntas, ¿qué significa otra pérdida más cuando tus ancestros ya han conocido tanta pérdida? ¿Qué sentido tiene una angustia más del corazón sobre estas escamas de pez que alinean tus extremidades mientras las estiras al sol? ¿Qué es una vuelta más en el río cuando ya has nadado en largo de todo un continente, regresando con la promesa de hogar y parentesco? Me torno hacia sus cuerpos plateados. Ellos toman mi ofrenda de amor en forma de piedrita y la colocan claramente en un pequeño montículo de musgo y plumas de pato, regalos de otros visitantes que se sumergieron en estas aguas, quebrando la interfase aire-agua, buscando consejo con los peces y sus historias de agua. Algunas veces me sorprendo al despertar. De repente soy consciente que soy pez en este mundo humano invertido. Los peces en las nubes se mueven lánguidamente en los ríos del cielo, combinaciones de rojo y morado atardecer, pastando en campos que esperan el retorno al tiempo pez y a las historias pez. Los peces desaparecen gradualmente a la vez que el sol se esconde tras montañas. Pronto no queda más que constelaciones titilando sobre ríos, reflejando el cosmos hacia nosotros. ¿Qué ven los peces cuando miran hacia el cielo? ¿Ven ellos estas constelaciones? ¿Las nombran y cuentan de acuerdo a sus propias cosmologías de pez? El cazador se convierte en pez espada, la osa mayor en tiburón. El arado baja hacia las aguas oscuras de la medianoche para recolectar notas de amor pez y retornarlas hacia el cielo. Mientras veo el reflejo de las estrellas cintillando en las aguas nocturnas de julio, en las montañas de Canadá, Kootenay, imagino que cuando los peces ven hacia arriba, dan testimonio de eones sobre eones de luz que se precipitan hacia la Tierra, curvándose y doblándose por la atmósfera, gas espacial presionando, haciendo su camino bajo el agua donde la luz estelar ves la besa y se disipa y dobla a través de olas y ondas de ranas y caminantes del agua que rozan la superficie del lago. Los peces conocieron esas estrellas en su juventud. Les enviaron dulces notas de bienvenida. Les recordaron que tienen una audiencia aquí, en este pequeño planeta, entre la sinfonía de peces y corales, invertebrados y algas. Refractar el amor significa volcarse hacia la interfaz del aire-agua y confiar en que lo que sea que se traduzca por el doblez de la luz es tratado con maravilla y afecto. Reflectar el amor es abrazar la grandísima sensibilidad y hacerla brillar de vuelta hacia tu amado. La refracción y reflexión existen simultáneamente en los mundos pez. El agua se presenta hacia los ojos humanos mientras la luz del sol golpea en la superficie, dando en el ángulo adecuado, en las condiciones adecuadas, revelando los cardúmenes nadando rápidamente alrededor de mis palmas abiertas. La tensión de la luz dispersándose, trayendo órdenes enteras del ser de más allá de esta agua, me da esperanza. Su combinado cuántico, el de la luz, de fotones y olas, es una mensajera entre estos dos mundos, atándome hacia las historias de peces que me visitan en sueños. A pesar de la velocidad y momentum de mi salto que me empuja hacia abajo en estas aguas frescas, mi cuerpo permanece bollante y en un instante soy empujada hacia arriba, hacia el cielo. Cuando surjo del lago, a segundos de haber saltado adentro, emerjo como una mujer enteramente transformada. Los peces han recolectado mi piedra corazón. Han prometido volcarse hacia ella y susurrarle en su amor nocturno a las estrellas. Me precipito hacia la orilla, lista para sumergirme de nuevo. Lista para atravesar las aguas plácidas y encauzarme hacia los mundos pez, para visitar sus antiguas historias y cuentos, una y otra vez, durante lo que mis extremidades y corazón permitan.